El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Billy Elliot, con guión de Lee Hall y la dirección de Stephen Daldry. ¿Y quién es Stephen Daldry? Pues tras una exitosa carrera teatral, empezó a trabajar en el cine dirigiendo el cortometraje Eight en 1998. Ha conseguido numerosos premios con tan solo pocos largometrajes. Déjalo ya, Billy. A mamá le gustaba. No te quedes ahí parado, Elliot. ¡Billy! ¡Golpéame! ¡Dios, Billy Elliot! Eres una vergüenza para estos guantes, para tu padre y la tradición de este gimnasio. Cuatro y cinco de afuera. Siete y ocho. ¿Qué número faltas? Uno, dos, tres, uno, dos. Es que me siento como un marica. Pues no te comportes como tal. 50 veces. A mí me pareces un capullo, hijo. ¿Qué chicos hacen ballet? Por aquí nadie, pero hay muchos hombres que sí. Maricas. Y abajo. ¡Enseguida! ¿Qué es lo que ha dicho? Vale. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es algo normal. Algo normal. Yo iba a clases de ballet. ¿Lo ves? Escucharon el tráiler del film inglés Billy Elliot. Bien, conozcamos la sinopsis de esta película. Jackie, el padre de Billy, lo lleva al centro de deportes para que aprenda boxeo. Pero al chico no le gusta este deporte. Se pasa a una clase de ballet que está utilizando el gimnasio, mientras que su local en el sótano de este polideportivo está temporalmente siendo utilizado como un comedor para los mineros en huelga. Sin que el padre lo sepa, Billy se une a la clase de ballet. Pero cuando lo descubre, Se lo prohíbe rotundamente. Billy se apasiona cada vez más con la danza y sigue en secreto recibiendo las lecciones de baile que le imparte su ejemplar maestra, la señora Wilkinson. Y este es el conflicto. Dejémoslo ahí. Escucharon del filme en cuestión, Ride a White Swan. Maestro, nuestros oyentes han hecho ciertas preguntas. Usted las contestará pues a lo largo del programa. Jacqueline Erazo pregunta que si usted no cree que Billy de Elliot, el filme, es un buen ejemplo de cómo combatir la tendencia a identificar la profesión con una preferencia sexual. Fabián Sandoval dice que se maravilla de la forma en que una acción subordinada, la de la huelga, tributa a la acción base. Cecilia Novoa dice que el filme también es un homenaje a esos profesores que anónimamente preparan a las estrellas. Manuela Bo se asombra de que haya estado nominado el filme y no ganar el Oscar a la mejor película extranjera. Bien, maestro Fernández, entonces usted contestará estas preguntas, hará sus comentarios y luego nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero de momento, lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, lo escuchamos, adelante. Bien, gracias por esta bienvenida. Vamos a empezar hablando de la estructura y del género de esta fantástica película, muy bien lograda que está. La acción base de esta película tiene que ver con la maestra, precisamente es un bando y ella lleva la intención hacia adelante. Recordaremos que ella es la que quiere, que ve talento en Billy y quiere que él se dedique al ballet. Pero la oposición viene del padre de Billy más el hermano. O sea, el otro bando son el padre de Billy más el hermano de él. Y la presa codiciada es precisamente él, Billy Elliot. Esa es la acción base. Pero tiene, como bien una oyente hace esa pregunta, se refiere a eso, una acción subordinada que está muy bien subordinada. O sea, tributa a la acción base. ¿Cuál es? La de la huelga. existe desde el punto de arranque. Ya está presente lo de la huelga, bien en la sinopsis, como tú leíste, el local se lo han prestado a los mineros que están en huelga precisamente, y Billy Elliot, por eso es que llega a ejercitarse como boxeador y ve que están ellos... La profesora, la maestra, está dando clases de ballet y se interesa por él, y de pronto lo incorporan muy torpemente. Al principio se ve toda la evolución que va dando él como bailarín, pero ella está presente, esas dos contrapuestas a actitudes del accionar de los seres humanos: por un lado el boxeo y por otra parte el ballet. Esa es la acción subordinada, o sea, la huelga. Pero ¿cómo se define esta acción? Se define porque en un momento determinado el padre, que es el primero que evoluciona a favor de lo que quiere la maestra, porque ve tremendas cualidades como bailarín de su hijo, quiere abandonar la huelga, porque si él se integra a la huelga no va a tener dinero para que su hijo pueda ir a el Royal Ballet de Londres a desarrollarse como tal, ¿no? Él quiere abandonar la huelga, y ahí entra la acción subordinada, que el otro bando es el hijo, que no quiere que su padre abandone la huelga, hasta que también evoluciona eso. ¿Dónde está aquí el género? Tanto en uno como en otro hay una evolución. Recordarán que siempre hemos dicho que para que haya una comedia tiene que haber un personaje que tiene una compulsión, una aberración, un vicio, en este caso una aberración, o sea, identifican tanto el padre como el hermano, identifican el ballet con la homosexualidad, y por lo tanto se niegan a que su hijo o su hermano sea practique esta manifestación del arte, pero al final lo evoluciona. Ahí es donde está la comedia. Siempre, repito, hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, en este caso es una aberración, porque tienen identificado al ballet con la homosexualidad y por lo tanto se niegan, pero la curva de transformación permite que al final tanto el padre como el hermano comprendan que no hay que identificar una profesión determinada con las tendencias sexuales. Eso no tiene nada que ver. Homosexuales puede haber en cualquier rama de la cultura o del hacer humano, y por lo tanto evolucionan eso, terminan cambiando, terminan aceptando esa. Por eso es que Billy Elliot es una comedia. Recuerden que para que haya una comedia no tiene que haber la gran risa, aunque aquí hay momentos muy simpáticos. Hay otras acciones subordinadas que también dan, como un amiguito que efectivamente ese sí es homosexual y trata de conquistarlo, pero Billy no tiene nada que ver con eso. También hay otra acción subordinada que tiene que ver con la hija de la profesora, muy simpática, que está enamorada de Billy, y hay una escena fabulosa, fabulosa, fabulosa, porque con la mentalidad de una niña que está enamorada de Billy, le dice: si me das un beso yo te enseño mis partes. Pero con una ingenuidad extraordinaria, no tiene nada de morbosidad ni de nada, sino con una ingenuidad tremenda. Ella sabe que tiene algo valioso y lo ofrece a cambio de otra cosa. Bueno, pues así, esa escena muy simpática, muy humana, muy muy tierna, en lugar de ser grosera es tierna. Bueno, tiene esos momentos hilarantes, y sobre todo esta contradicción con el padre y el hermano, que produce momentos de hilaridad. Pero la comedia no necesariamente tiene que estar identificada con la gran risa, sino con esta transformación de personaje, porque es un género edificante, es un género que termina bien siempre. Esa es la característica, y grosso modo esa es la estructura y el género de Billy Elliot. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Billy Elliot, con guión de Lee Hall y la dirección de Stephen Daldry. Lo escuchamos, maestro, está en su turno. Bueno, creo que la primera oyente hablaba de lo bien que estaba urbanada la acción base con la acción subordinada. Ya hablamos de eso, efectivamente. Así es como tiene que ser. O sea, a mí no me gusta llamarle subtrama, como comúnmente se le llama a las acciones que no son la básica, porque no me expresa lo que... Subtrama me dice que es algo que va por abajo, que subyace, pero no me está diciendo... ¿Cuál es su función? Su función es contribuir a la unidad del espectáculo. ¿Y cómo contribuye? Tributando de alguna forma, para bien o para mal, a la acción base. Y aquí está perfectamente, todo lo que tiene que ver con la huelga está muy bien hilvanado con la acción base, porque precisamente el hecho de que haya una huelga impide al padre que tenga dinero para que su hijo pueda desarrollarse como bailarín. Y, o sea, que tiene lo que tiene que ver. Además, permite otra cosa, permite una panorámica de la situación económica y laboral que había en ese momento. Era la etapa de Margaret Thatcher y había, habría apretado, o había la situación de los trabajadores lo había llevado a la máxima explotación, y la película se queja como debe ser en el arte, porque no es un panfleto, porque no es una carga, digamos, ideológica, política, sino que está ahí en función de la acción base, y entonces queda como un testimonio de la época de Margaret Thatcher, repito, en relación con la situación que sucedía en Inglaterra en ese momento. Es una denuncia y, sin embargo, está como debe ser en el arte, no en función de una pancarta y de un panfleto, sino en función del espectáculo. Así es como debe ser y así es como está en eso. La segunda pregunta no recuerdo cuál era, a ver si me la pueden repetir. Dime cuál es la segunda pregunta para darle respuesta. Fabián Sandoval dice que se maravilla de la forma en que una acción subordinada, la de la huelga, tributa a la acción. Entonces dime la primera, porque la primera es la que no he contestado. Okay. Jacqueline Erazo pregunta que si usted no cree que Billy Elliot, el filme, es un buen ejemplo de cómo combatir la tendencia a identificar la profesión con una... Claro que sí, claro, y de una forma muy divertida, de una forma muy atractiva, está dejando un mensaje, está dejando una lección de que la sexualidad no tiene nada que ver, o las especialidades, digamos, no tienen nada que ver con la tendencia sexual de una persona. We love to boogie. We love to boogie. walking on the way home. The passion of the earth blasted his mind. Now his knees sweet, ready for the moon bass grind. We love to boogie. We love to boogie on a Saturday night. I said we love to boogie. We love to boogie. High school boogie. Jitterbug boogie. We love to boogie on a Saturday night. With his hands they get with a tail feathers high. Get a buggy left and smile to the sky. With your black velvet cape and your soul pipe hat. Be my baby, the dance is for that. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said I love to boogie. I love to boogie. I love to boogie. I love to boogie on a Saturday night. I love to boogie. I love to boogie. I love to boogie. I love to boogie. I love to boogie on a Saturday night. Wow! I love to boogie. Fue I Love to Boogie Dancing Zen, este número musical del propio filme que analizamos. Cecilia Novoa dice que el filme también es un homenaje a esos profesores que anónimamente preparan a las estrellas. Ahí me toca. Ahí me tocó muy grandemente, porque efectivamente es ese trabajo. Ahora mismo yo te decía que hice el trabajo con de Alba, o sea, hicimos la dramaturgia de Alba. El Consejo Nacional de Cinematografía me contrató para que yo trabajara con Ana María Barragán, que es una excelente realizadora, tanto como guionista como realizadora, y tuve el gusto, ahora el honor, de trabajar en una de las mejores películas que se ha producido en Ecuador, Alba, que recientemente se estrenó y ya está en los cines de la ciudad, al menos de la ciudad. No sé si en el resto del país cómo va a ser el programa, pero ya está ahí. Entonces es el amor que uno pone y cómo se realiza a partir de los alumnos, a partir del éxito que tengan los alumnos o del progreso que vayan teniendo en su... Es un homenaje, la película es un homenaje a los que nos dedicamos a la docencia, que nos realizamos mucho a través de los alumnos que tienen éxito. Manuel Abó se asombra de que esta película haya estado nominada a un Oscar, ¿no? Y se asombra de no haber ganado. Bueno, hemos hablado muchas veces del Oscar y de todos los concursos. En definitiva, ganar un concurso a veces depende no tanto de la calidad o no de la película, sino de las circunstancias. Hay que ver que el Oscar tiene una metodología de trabajo que le da a un número grandísimo de intelectuales, de artistas intelectuales, para que ellos se expresen. Y muchas veces no conocen la especialidad. O sea, un actor no tiene por qué conocer dramaturgia, debiera, pero no tiene por qué conocer actor. O a veces un narrador no tiene nada que ver con la dramaturgia, no conoce las reglas o las técnicas de la dramaturgia y premian algo porque le gustó, no porque esté bien hecha. Esta es una película que en todo momento merecía, ha obtenido muchos premios, pero no el Oscar, como la película extranjera de ese año. Y es por eso, o sea, votan muchas personas y a veces esas personas no conocen dramaturgia, no conocen y no le ven las virtudes y sencillamente le gusta o no le gusta. Actúan de forma impresionista, no técnica, no conocedoras de la... Y eso es lo que pasa muchas veces con el Oscar, que tú dices, ¿cómo es posible que esta película no haya sido premiada ahí? Y sin embargo, en ese momento premiaron a alguna otra película que tuvo efectos dramatúrgicos. A veces sucedió, por ejemplo, El Piano. Es inconcebible que tenga un Oscar, ¿Por qué? Porque tiene defectos el final, le añadieron un final. El productor no le gustó lo que había hecho la directora ahí, le dijo, no, ese final es flojo. Y era como debía terminar, porque era una frustración y eso daba un clásico como tragedia. Y no le gustó eso y entonces añadió tres acciones subordinadas más para levantar el final de una tragedia cuando no tenía que terminar bien. Terminó con un besito de happy end al final, que era una tragedia y no cabía ese final, y sin embargo le dieron el premio. Tiene el premio Oscar a la mejor película de ese año, y que no coincide con esta, pero bueno, en otro año sucedió que a Billy Elliot, que es una excelente película, muy bien, con una comedia muy bien concebida, y no le dieron el Oscar. Entonces, queda solamente que nos diga del 1 al 10. ¿Qué valoración le da? Bueno, del 1 al 10 le doy 10. Le doy 10 rotundamente porque es un ejemplo. Yo la tengo en mi taller y la pongo siempre como ejemplo de excelente comedia. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en los próximos programas, pueden llamarnos al 2220-966 o escribir al correo electrónico punto de giro cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en papiro, ubicado en 6 de diciembre y República, o por amazon.com. Bien, amigas, amigos, esto es todo. Llegamos al final de nuestro programa y pues el día de hoy nos han acompañado como operadores Andrés Viracocha, Daniel Castellanos, ha participado igualmente Gabriel Caicedo, la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. A ustedes les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los días miércoles y domingos, de 14 horas, 2 de la tarde, a 15 horas, 3 de la tarde. Finalmente, los dejamos con uno de los números de la comedia musical Billy Elliot. I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are, and at the same time, something makes you whole. It's like that there's music playing in your ear, and I'm listening, and I'm listening, and then I disappear, and then I feel a change, like a fire deep inside. Something burst in me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity. Electricity sparks inside of me, and I'm free, I'm free. It's a bit like being angry. It's a bit like being scared, confused and all mixed up and mad as hell. It's like when you've been crying and you're empty and you're full. I don't know what it is, it's hard to tell. It's like that there's the music playing in your ear, but the music is impossible, impossible to hear. But then I feel it move me, like a burden deep inside. Something burst in me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity. Electricity sparks inside of me, and I'm free. I'm